Vos también sos parte. Parte del aire azotea @yahoo.com.ar. Fueron las peores vacaciones de los últimos años, amigo. Mire usted. No lo digo yo, no lo digo yo. Tal como comentábamos al principio del programa, siguiendo con la lectura de lo que nos cuentan los principales medios, ahora le toca a los matutinos digitales locales, ¿no? Lo dijeron desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos, seccional Mar del Plata. Sí, Mercedes Morro, que es la secretaria de esta institución, resumió el resultado del receso invernal que se vio empañado por la pandemia de la gripe A. Eso es lo que nos dice 0223.com.ar. Según la gremialista, el pasado fin de semana se sintió un movimiento tibio, pero nada más. Bien, no pensé que iba a decir algo más. No, nada más, dije. Lo que dice la noticia, amigo. No, iniciativa para que las compañías de celulares provean cargadores de baterías universales. Sí, principal título, en realidad último título. Sabemos que en estos medios digitales no se están divididos demasiados por algún título principal, ¿sí? Digamos, esto se refiere a el edil de Acción Marplatense, Héctor Rosso, que presentó un proyecto para que el Consejo pida al Legislativo Nacional la modificación de normas que reglamentan la telefonía celular. ¿Cómo estábamos hoy? Bueno, cuestiones de las que se ocupan los ediles marplatenses en lugar de, bueno, ocuparse de la situación en los barrios de la periferia de Mar del Plata, ¿no? Se van a ocupar. Cuestiones interesantísimas de las cuales se ocupan. Como por ejemplo, el Museo de Arte Contemporáneo. En agosto se sabrá quién ganó el concurso nacional de ideas del Museo de Arte Contemporáneo. Ya estamos en agosto. Y esto es una nota publicada en el mes de agosto, que es agosto del 2010. Le preguntamos a la gente de 023, ¿no? Quizá es en agosto del año que viene. Concluyó el plazo a nivel local para presentar el anteproyecto en el marco del concurso nacional de ideas para la construcción del Museo de Arte Contemporáneo de Mar del Plata. Los trabajos que provienen de otros lugares del país se terminarán de recibir la semana próxima, con lo cual no se conoce el número definitivo de cuántos se presentaron. El ganador se conocerá en la tercera semana de agosto. ¡Ah! Ahora sí, es la tercera semana de agosto, amigo. Claro. Bueno, se van a gastar unos cuantos millones de pesos en hacer un museo de arte contemporáneo cuando en Mar del Plata hay 10.000 personas en situación de calle, ¿no? Y con mucha menos plata que la que se piensa gastar en el Museo de Arte Contemporáneo, se les podría dar una oportunidad de tener una vivienda. Los empresarios textiles piden derogación de ley de trabajo y domicilio. Aparece como noticia en mdpoy.com. Un país con visión de crecimiento necesita leyes acordes a la necesidad de la sociedad moderna, dijo el presidente de la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños, Víctor Hugo Benyácar. Pidió seguir el ejemplo de los industriales brasileños. Sí, otro de los temas que aparece aquí en MDPOY, medio local. Bueno, tenemos título amarillo hoy. En este caso siempre nos remitimos al diario Clarín para la noticia amarilla. Y en este caso... No, apague Crónica, por favor. Tenemos el título amarillo, pero no vamos a escuchar, no vamos a ver Crónica para el título amarillo. Lo tenemos en 023.com. Tres mujeres murieron tras chocar un auto y un ómnibus sobre la Ruta 2. Tres mujeres murieron este sábado al ser embestido por un ómnibus, el automóvil en el que se desplazaban por la Autovía 2 a la altura de Coronel Vidal. Muy bien, tengo algo, un poco de información de espectáculos. La tiro así, sí, la señorita Eva me permite, no la saludamos todavía. Está aquí en el estudio con nosotros, ¿sí? No la saludamos porque la tenemos como frutilla del postre de este bloque, Evangelina, también, ¿no? Así es, Música con Raíces. El domingo será otra oportunidad para disfrutar de sonidos celtas. Se presentará Calalaica en el Teatro Colón desde las 19:30, ¿sí? Una agrupación que personifica estos ritmos con un repertorio clásico. Bien, hablamos de las actividades del espectáculo, hablamos de los espectáculos y hacia allá vamos. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella y caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mira la verdad que suena muy superhéroe decir allá vamos. ¿Cómo? Suena muy a superhéroe decir allá vamos. ¿Por qué? Se imagina, allá vamos. Allá vamos, ahí vamos. Bueno, un buen nombre de un programa. Así es, ¿por qué allá no? Allá vamos. ¿Por qué no? ¿A dónde está la noticia? Claro. Páseme este que, mire, se me quedó, me lo sacó del mouse y no tengo dónde apoyarlo y me estaba dando cuenta por qué no se movía la flechita. Era por eso. Perdón, No hay ningún problema, señor. Está Evangelina Moreira acá con nosotros, nos acompaña nuevamente como todos los domingos. Buenos días. Muy buenos días. Feliz Día del Niño, ¿está bien? ¿Es hoy? ¿O es el fin de semana que viene? No, es hoy. Hace un ratito hablábamos que uno es niño hasta que es padre. Uno sigue siendo niño hasta que es padre o madre en el caso de las mujeres, ¿no? Igual pensé que se iba a correr. Para mí es el día del hijo. Se corre porque ¿quién cobró el 3? Nadie. Es muy simple. Qué bueno, piensa igual que yo. Es el día del hijo, en realidad. Entonces, bueno, las mamás nos tienen que hacer una atención. Claro. Los papás. A mí a los 14 años me dijeron, pibe, ya no sos un niño, mira, ya te están creciendo los bigotes, no tenés más regalo del día del niño. Está bien, sí. Bueno. Sí. Si le empezaron a crecer los bigotes a los 12 años... No. Lo peor de todo es que todavía no, que hasta los 20, 21 años no me crecieron, amigo. Claro. Evangelina, feliz día. Bueno, feliz día. Bueno, les cuento cuáles son las películas. Después, si quieren, se las adelanto, les cuento bien toda la sinopsis. Tenemos dos estrenos nada más. Fuerza G, es una película de animación. Y tenemos una película de gangsters también. Enemigos públicos con Johnny Depp. Dos nada más, dos estrenos. Solamente dos. Dos. Y bueno, para finalizar las vacaciones... Para no dejar a los niños con las ganas de ver más cine, ¿no? Bueno, después tengo algunas cositas de teatro también que pueden, como despedir, o en el Día del Niño, llevar a los chicos a ver algún espectáculo, que eso está bueno. Está buena la idea. Está buena la idea. Está buena la idea. ¿Exclusivamente para chicos? Algo también para los más grandes. Algo de cine para los más grandes en el Museo del Mar. Pero bueno, ya se los voy a adelantar. Y... Bueno, estoy escuchando, porque ustedes creen que yo no los escuchaba mientras... No, por supuesto. Dijeron, comentaron. No, está durmiendo, se quedó durmiendo una horita más. Digo, ¿por qué hace como si estuviéramos hablando por teléfono? Sí, no sé. Es un gesto. Sí. Claro. Eso. Es el micrófono, en realidad es el headset que tenemos en FM de la Azotea, por eso. Cuando en realidad yo ya estaba levantada, los estaba escuchando y estaba preparando el programa y esa no era la realidad, que no venía porque me quedaba durmiendo. Estaba trabajando en la producción del programa, eso hay que decirlo. Qué bueno, que en realidad a veces buscamos una excusa. Veo como decís, también cuando uno le echa la culpa al operador técnico, es culpa del operador técnico. Bueno, acá es lo mismo. Claro, está bien. Y me echaron la culpa a mí, total, no estaba. No, no me haga cargo de ese comentario, ¿eh? Yo no lo dije. No, y en realidad fue un palo porque uno de los integrantes del domingo realmente se quedó una hora tarde y gracias a eso llegó una hora tarde a la radio y un programa salió unos minutos tarde, en realidad no salió una hora tarde tampoco, pero salió unos minutos tarde. No sabemos quién fue. No lo vamos a decir al aire, mejor sí, sabemos quién fue, pero no lo vamos a escrachar al aire. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no podemos, no, imagínese. No, realidad no es justo para mí que me comí yo el... Hemos sido tantas veces escrachados. Claro, es verdad. Fueron tantas veces, es verdad, creo que... ¿Por qué no decimos que es el señor Lucas Barrio Nuevo? La verdad que sí. Lucas Barrio Nuevo se quedó dormido, llegó una hora tarde, bueno, y el garrón nos lo comimos nosotros. ¿Quién sabrá qué hizo anoche, eh? ¿Quién sabrá? No, estuve trabajando. Eso es lo peor de todo. No, pero no fue que me quedé dormido por estar mal descansado ni nada por el estilo. Simplemente por un error humano. Puse el despertador una hora más tarde. Está muy bien, señor Lucas Barrenó. Me equivoqué y en realidad me fui a dormir. Me desperté a medianoche y dije, no tengo el despertador puesto, me voy a quedar dormido. Y así, entre dormido, puse el despertador del celular... Pero le pifié el número, no sé, o pensé que tenía que estar una hora más... No sé qué me pasó y sonó una hora más tarde. Mire usted. Cuando sonó y escuché suena la... Suena convincente. Y escuché la hora que era, escuché la hora, porque aparte se prende la radio, y cuando escuché el servicio informativo, la hora que era, dije, epa, yo estaba pensando en mis 5 minutos de fiaca. Bueno, no existieron mis 5 minutos de fiaca. Y no. Me levanté y salí corriendo automáticamente para la radio. Señorita Evangelina Moreira. ¿Estuvimos viendo tele esta semana? ¿Qué? ¿Estuvimos viendo tele esta semana? ¿Cómo? ¿Vio tele esta semana, amigo? No vi tele. Algo vimos, pero la verdad es que es una pérdida de tiempo ver tele. Pero usted estuvo viendo mucho Showmatch, me parece. No. Se lo noto en la cara. Que en realidad no estuve viendo Showmatch, estuve viendo el otro programa, el que hace el resumen, ¿vio? De todos los programas de la semana. Malísimas las imitaciones del Showmatch. Igual hay muchos programas que son resúmenes de la semana. Bueno, no, el de los sábados, amigo. El de Listorti. No, no, por favor, el del otro canal, el de las pelotitas. Ah, el del pelado, el del sí, pelado y Julieta Prandt. Zapping, chicos. Zapping, o sea, claro. Ese mismo. Malísimas las imitaciones en Showmatch. Patéticas, no sé, las habrán preparado 5 minutos antes de salir al aire, no sé en qué pensaron. Yo vi una sola cosa y de haber visto 5 segundos, Mirtha Legrand. Sí, la pareció... de Mirtha Legrand fue la única más o menos. No, igual me pareció muy mala. ¿Le pareció mala a usted a mí? Usted pareció lo único que vi, no he visto mucha tele. Vi a Mirtha Legrand en Showmatch. Claro, bueno. ¿Fue esta semana o fue la anterior? No, fue esta semana, porque Mirtha Legrand no se enoja con las imitaciones, sino que le gustan las imitaciones que le hacen, y fue a cenar con Marcelo Tinelli y su imitador caracterizado, por supuesto, ¿no? Bueno, estuvo bastante bien, creo. Estuvo, la de Mirtha Legrand estuvo buena. Después la de Florencia de la B, no parecía más, se parecía más a Juan Manuel Román que a Florencia de la B. Claro. El imitador. La de Jorge Rial, la de Carmen Barbieri, no, la de Carmen Barbieri parecía la imitación de María Marta Serralima, más que de Carmen Barbieri. Hay unos programas que deberíamos sacar del aire, ¿no? Deberíamos tener, el pueblo tendría el poder de sacar del aire. ¿En la tele dice, amigo? ¿Eh? ¿En la tele? En la televisión. Ah, también. Ni hablar, sí. Y estábamos hablando de eso. Bueno, en la radio puede ser también, ¿por qué no? Sí, en muchas radios, imagínense, en la radio, en la otra, la que escucha usted también, amigo. Hay unos cuantos programas que habría que sacar del aire. ¿Cuál? Dígame. No, lo podemos decir, imagínese. No lo diga. Bueno, menos mal que el operador no sale al aire, porque si no... Bueno, tiene que haber algunas cosas musicales, video que compartan. No, para la noche, quién sabe. Tiene que estar ese plus de música en una radio, ¿o no? Sí, le mandamos muchos besitos a la amiga. Bueno, los invito al cine, ¿qué les parece? Invítenos al cine. Hoy, 2 de agosto, a las 20:15 en el Museo del Mar, está la función del ciclo de cine debate que coordina Diego Menegassi, y se va a estar proyectando una película que se llama Cairo. Es una producción japonesa del 2001 que ganó el premio de la crítica en el festival SIGES. Y bueno, solo pudo verse hace unos años en el Festival Independiente de Buenos Aires, en el Bafisi, así que hoy se proyecta en Mar del Plata. Tenemos la posibilidad, la oportunidad económica, la entrada para ir a ver una buena película. Uh-huh. Tengo más cositas. ¿Quieren que se las adelante? ¿Qué podemos ir a ver? ¿Qué pueden hacer los chicos? Adelantemos un poquito. Bueno, se presentará hoy a las 16:30 en el Teatro Colón la función despedida del musical En Busca de los Niños Perdidos. Es con la dirección de María Carreras. Esta producción tiene más de 30 artistas en el escenario y 20 personas en producción, ¿eh? Bien, bueno, bastante. Sí, bueno, y aparece ahí Campanita, ¿no? Es como la tierra de nunca jamás. Está bien. Para los niños. Y es un musical muy lindo que se despide. Se terminan las vacaciones de invierno, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, bien. Qué feo que se termine. Sí, es como que a uno lo deprime. Bueno, hoy hablábamos eso, ¿no? Es como que a uno lo deprime que se terminen las vacaciones de invierno, pero no nos deprime a quienes trabajamos todos los días como si no existieran las vacaciones de invierno. Así que para nosotros estamos contentos que terminen las vacaciones de invierno. Yo la verdad que no. Usted está contento. Estamos de vacaciones en realidad. Claro, sí. Bueno. Yo estoy contento. Yo igual estoy trabajando, digamos, fuera de lo que es vacaciones y estudio, pero bueno. Ah, trabaja además. Y claro, trabajo, sí. Pensé que solamente hacía parte del aire. No, estoy trabajando con un headset también. Se hizo también la apuesta. ¿Qué? No me diga que atiende el automac. ¿Cómo? No. Ah, no. Me dijo que tenía uno de esos. Pensé que... Tengo un headset, pero bueno, no necesariamente ahí en el auto Mac. Claro, no, está bien. Bueno, después les cuento entonces los estrenos de cines, los dos estrenos de cines que tenemos para esta semana, ¿sí? Bien, 10:30 de la mañana en casi todo el país, 4 grados 4 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo despejado con neblina, visibilidad 5 kilómetros, 93% la humedad, la presión 1023.4 hectopascales y el viento se encuentra en calma. Tírate de la azotea para formar parte del aire. El séptimo día no descansamos en FM de la azotea. A las 8 de la mañana respondemos juntos qué, cómo, cuándo, dónde, quién. 5 preguntas.